Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Un tema que siempre atravesó mucho tiene que ver por vivir en el medio del bosque y en un lugar muy codiciado, digamos, por intereses de otro tipo de intereses. Siempre la defensa del lugar y del territorio atravesó mucho la agenda. También atravesó mucho la situación del pueblo originario, del pueblo mapuche, que ya te diría que eso a partir del 2000 en adelante pasó a tener como una presencia mucho más fuerte. Pero no solamente porque decidiéramos nosotros que en la agenda tenía que estar, sino porque se fue consolidando una relación que se venía construyendo, entonces pasó también a, demoró más tiempo, digamos, pero en ese momento pasaron a ocupar el espacio de la radio con los conflictos de fundamentalmente territoriales, ¿no? Del acceso a la tierra, y ahí empezó la otra etapa de ALAS, que tiene que ver con la construcción de la red de comunicación campesina, con el nacimiento de la radio Petumo de Lein en el Maitén y con el nacimiento de Radio de la Tierra en Cuesta del Ternero, con un proceso bastante más largo, digamos, de lo que te estoy contando. Soy esta tierra y hablo. El amor por la tierra, lo que yo siento, no sé si todos tendrán. Yo, la tierra, si yo tengo la tierra, yo me voy a estar bien, me voy a levantar otra vez. Empezó a sonar muy fuerte en la radio la cultura, esa cultura de la que no se habla, de cómo se defiende un lugar si no lo conoces o si no te enterás de cómo, de quiénes estaban realmente antes, ¿no? Antes de que llegara el mundo occidental, digamos, ¿no? Después también la cuestión de los derechos de las mujeres siempre estuvo muy, muy presente. Y de las cuestiones básicas y cotidianas de todos los días, el acceso al agua, la necesidad de la organización para salir adelante, esos temas, digamos, siempre atravesaron la agenda de la mañana. Soy este río. Con topadoras me cambian el palo, sí. Yo me desbordo en vida. Soy este río y tengo alas. ¿Cómo es posible que de un día para el otro los lagos, los ríos puedan ser propiedad privada? Las montañas. ¿Cómo puede una persona adjudicarse la propiedad sobre una montaña? La propiedad sobre un bosque. La propiedad sobre un lago. Eso es algo ridículo. Y allí escuchábamos algunas de las problemáticas, ¿no? De la agenda que tiene FM ALAS, en qué temas piensan cuando hacen radio. Y podemos retornar a aquella primera definición donde decía el Bolsón no es un lugar manso, ¿no? Pasan cosas, la extranjerización de las tierras, las luchas por el pueblo, del pueblo mapuche, las luchas por el agua, son algunas de las reivindicaciones de FM ALAS. Una radio participante emblemática de ALAS es Fidelia Illapán, una mujer mapuche que aún vive, que tiene 60 años, que su historia cuenta que hace más de 20 años empieza su relación con ALAS en este programa que decíamos que ALAS iba a los barrios, y la escuchábamos hace un ratito, si yo no tengo la tierra, si yo tuviera un poquito de tierra tendría mucho, decía Fidelia. Entonces ella, ahí es donde la descubren, donde ella cuenta sus necesidades, que era una mujer sola, tenía que mantener a los hijos, que no tenía lugar donde vivir, y además la relación de lo que es la para los pueblos originarios con la tierra, el poder cultivar su propio alimento. Tardó... Fidelia intentaba tener relacionamiento y gestión para poder obtener un pedazo de tierra, porque para ella era importante, no como posesión de la tierra, sino lo que le genera y la relación con ella. Y todo esto lo hizo junto a Alas, con Alas. ¿Cómo lo hacía? Iba a la radio, y cuando iba a la municipalidad a decir, bueno, inicié el trámite para pedir una tierra, aunque sea, la quiero comprar con un crédito, iba y lo contaba. Cuando le decían, le negaban eso, iba y lo contaba. Y así a lo largo de los años, entonces, es una radio participante que su problemática de obtención de la tierra, toda la comunidad del Bolsón la conocía. Y esto lo cuento porque en un momento Fidelia se enteró que había una escuela rural que estaba cerrada y que el gobernador, el intendente, se lo quería dar a un grupo de empresarios para construir un club de golf. Y que ya habían, de alguna manera, lo habían ya tomado esta escuela. Y Fidelia entonces, con la gente del Bolsón, le cuenta que ella va a uno, o lo escuchamos por los medios decir, usurpar. Iba a ir y recuperar ese predio, que además era público, porque era una escuela rural. Y donde cuando ella ingresa ahí, ya ven que los pizarrones los habían convertido en mesas de ping-pong, los pupitres en barras. Y entonces el acuerdo con la gente de Alas es decir, bueno, yo voy a ir a recuperar este lugar y cuando les voy a decir cuándo contarlo por la radio, ¿no? Entonces lo hace, y en un momento obviamente a Fidelia la quiere sacar la policía, y Fidelia lo habla con la radio, de vuelta, vuelve a decir y a contar, y ahí es toda una comunidad apoyando, acompañando esta problemática tan puntual de esta mujer, de Fidelia Illapán, esta mapuche de 60 años, que lo que hacía era, en ese momento, luchar, hacer, tomar eso que le pertenecía, un pedazo de tierra, y recuperar tierra para el Estado, porque era una escuela pública. Y la comunidad acompañó activamente, como lo suele hacer, y salió por la radio, y entonces ese territorio hoy es una escuela secundaria donde Fidelia tiene sus pocas hectáreas. Esta mujer, que no sabe leer ni escribir, fue acompañada por la radio, porque es del pueblo, está en este sentido, ¿no?, en esta cuestión tan concreta, para recuperar una tierra, parte de la problemática de la agenda también, que es de Alas, como ella decía, bueno, extranjerización, hablabas vos, y en el 96 Joe Lewis compró un predio donde más de 12.000 hectáreas a 30 kilómetros del Bolsón, que es la provincia de Río Negro, y el lugar que llamó Lago Escondido. También ahí hay una problemática muy gruesa, compleja, donde muchos intereses están en pugna. Exactamente. Una de las definiciones, una de las tantas definiciones que han surgido en estas entrevistas con la gente del Bolsón, es la de radio para la gente, hecha por la gente, y esto es uno de los claros ejemplos. Está cargado. Por el medio del dial venía navegando un oyente, y al llegar al final le cantó ¡Alas, carejo! ¡Quiero real a mi empresa! ¡Quiero nomás! ¿Cómo no voy a querer? ¡Cante nomás! ¡89-1 le canto y está tan buena que no me aguanto! ¡Sí que es buena! ¡Pucha que será buena! 89-1. Alas. Es la radio. No Palabras es un juego. Cantantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Estamos recorriendo la historia de FM Alas, aprendiendo también de hacer radio con FM Alas, ¿no? De alguna manera siempre se está uno aprendiendo, ¿no? Pero el Bolsón no es solamente FM Alas. Tenemos también otras historias, otros lugares allí que Antonella Crocianelli nos va a compartir a todos nosotros y a todos los oyentes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Es verdad, tenemos para recorrer y bastante. A lo último también te voy a dar un datito que siempre pedís para que no te quedes con las ganas. Vamos a recorrer un poco la zona del Bolsón y la comarca andina, que se lo puede disfrutar todo el año con diferentes actividades. Hacia verano y otoño se puede disfrutar del rafting por el río Azul y se puede disfrutar de volar en parapente. De hecho, el Bolsón es uno de los lugares más recomendados para la práctica de estos deportes aéreos, porque desde la plataforma del Piltriquitrón se llegan a realizar alrededor de 30 saltos al día y está la posibilidad también del vuelo en tándem, que yo no tenía la menor idea que el vuelo en tándem, así que estuve investigando. Y el tándem es el parapente que tiene las rueditas en la parte inferior, que permite un aterrizaje muy similar al de los aviones, así que me parece que en ese me voy a aprender, porque el otro no me tengo mucha fe. Eso es durante el verano y el otoño, y más tirando el verano, es el mejor momento para recorrer las áreas productivas de la zona, porque hay una gran cantidad de chacras dedicadas a la actividad agropecuaria. Lugares como Humus, que no solo producen frutas finas orgánicas, sino que también tiene un tambo y una fábrica de quesos. O si no, también Cabañas Micó, que ofrece visitas por las plantaciones y ventas de dulces, conservas y frutas frescas. O también tenemos el establecimiento del Río Azul, que suma a sus productos gourmet una posibilidad de hacer cabalgatas por los caminos de la reserva forestal que tiene el mismo nombre. En estos lugares, la actividad ideal para disfrutar en cualquier momento del año es el trekking, que es una caminata por toda la zona, que ofrece también un contacto con la naturaleza mucho más directo y poder aprovechar cosas que siendo un turista normal tal vez no se salir vas a patear la calle, sí, podríamos decir, ¿no? En este caso las exactamente. montañas, lagos, ríos. Un paisaje hermoso para disfrutar también en el sur de Argentina. Y bueno, en invierno los amantes de la nieve y de los deportes de montaña se unen en el Cerro Perito Moreno, ya que es uno de los centros de esquí más visitados de la Patagonia. Pero decíamos hace un rato que hay productos regionales allí en el Bolsón. Y es cierto, porque es famoso el Bolsón por sus productos como la cerveza, la miel y la fruta fina de sus chacras, con la que se producen dulces, jugos y licores. Y los artesanos también le dan vida con sus manos a una amplia gama de artículos de uso diario, de ornamentación, de entretenimiento y vestimenta, y todo esto está a la venta también en la feria artesanal, como comentábamos hace un ratito fuera del aire, que bueno, se puede ir a visitar, porque quien va al Bolsón no puede dejar de visitar esta feria artesanal, que tiene una infinidad de variedades en artesanías, en diferentes productos que van desde madera, pintura y cueros, y los productores regionales que también exponen allí vendiendo sus dulces, verduras, queso, cerveza casera y demás. Este paseo se puede recorrer los martes, jueves y sábados de 10 a 15 horas. Allí en la Plaza Pagano, es la Plaza Pagano del centro del Bolsón. Una plaza hermosa, ¿no? Con muchas artesanías, como bien lo decías, trabajan con la madera que se llama el radal, y con ese tipo de madera se hace muchas de las artesanías, es una característica de allí del Bolsón. Y es una feria que se puede visitar todo el año. Exactamente, es muy, muy bueno. ¿Algún dato que quedó ahí? Que podemos ir tranquilamente, en cualquier época. Sería lindo ir después de haber recorrido el paisaje como lo hicimos en el día de hoy. Estos aportes le dan a uno más ganas de ir al Bolsón de vacaciones. Prefiero el verano a la nieve, personalmente. Yo prefiero los dos, no tengo problema. Iría a hacer el trekking en el verano, iría a hacer nieve en invierno también. En lengua guaraní significa palabra y también significa. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Bueno, y quedó pendiente un dato del Bolsón, porque no lo podemos no decir, estuvo claro, la discusión, hicimos una reunión de producción, podríamos decir, al momento, y nos quedó un dato del Bolsón dando vueltas, ¿no? El dato es el de los peques, esta serie de televisión de animación en 3D que está realizada en la Patagonia Argentina, que circula por todos los lugares, que incluso hay esos muñequitos que están en todos lados, donde son divertidos, cuentan historias sobre la naturaleza, te muestran el paisaje del sur, porque lo que hacen los peques es defender la naturaleza, al igual que Alex. Son los duendes, podríamos decir, del Bolsón, los famosos duendes del Bolsón. Y relacionando justamente con la música que estamos escuchando de fondo, de Lisandro Aristimuño, que habla sobre los niños santos, que podríamos relacionarlo con los peques, con los duendes del Bolsón, una región que también tiene esa magia, ¿no? En el bosque, en el río, también el río Azul que pasa por ahí, el cerro, como bien decía Anto, Piltriquitrón, uno de los cerros característicos allí, donde hay un museo con artesanías hechas en madera, allí en el cerro. Una región, como dice Anto también, como decía, termina el programa y me voy a vivir allá, ¿no? Una región donde a uno le dan ganas de estar en aquel lugar. En un lugar donde es bello en la naturaleza, también hay pequeños productores, pero se hace para una radio comunitaria, se hace muy difícil su sostenimiento. Y Alas, a lo largo desde su nacimiento, tuvo muchísima participación de los radioparticipantes, tanto así que, por ejemplo, ha ido muchas personalidades a lo que es el Bolsón. Por ejemplo, estuvo Roberto Granados, el amigo del Che, donde en el Zoom, en el Salón de Usos Múltiples de Alas, una de las cosas que decía, hay que desmitificar la figura del Che, hay que sacarlo de ese lugar santificado que tiene, porque era un hombre como todos nosotros, con ideales, con sueños y con la enorme valentía de llevarlos adelante. Porque si uno pone al Che de carne y hueso, nosotros también podemos hacer esas, no grandes revoluciones, sino pequeñas pero importantes revoluciones desde lo cotidiano. También estuvo en Alas el Zabalero, José Carabajal. También estuvo y se juntó plata en una de las actividades que llevó adelante Eduardo Galeano, que presentó el libro Patas Arriba en solidaridad con Alas, donde se hizo junta de plata y ahí la gente pudo colaborar para comprar en ese momento unos equipamientos para Alas. Estos dos radioparticipantes que son activos en cada mudanza que han llevado adelante, que también formaron el Club de Oyentes para sostener a la radio, y como todas y las otras radios también Alas, ha gestado proyectos para poder sostenerse. Pero ahora los escuchamos a ellos para ver que nos cuenten un poco más sobre su financiamiento. Al tiempo de funcionar, al bastante poco tiempo, aparecieron las primeras dificultades de sostenimiento económico y se armó el primer festival artístico para juntar plata para Alas, donde participaron músicos, artistas plásticos que subastaban sus obras, teatro, y yo recuerdo haber ido a ese festival, o sea, como que desde muy chiquitita la radio se sostuvo con el aporte, digamos, de la gente que lo escuchaba, ¿no? Hermanos, nuestro maestro nos aconseja sumar nuestro aporte espiritual y material a la comunicación popular. Por eso, hermanos, asóciense al Club de Oyentes. No queremos convencerte, solo te invitamos a participar. Club de Oyentes de FM Alas. El financiamiento de la radio, mucho del ingreso está cubierto por nuestro proyecto cultural, que es el Zoom. Todos los fines de semana están cubiertos, y muchas veces viernes, sábados y domingos, con los más variados espectáculos, no sé, música, teatro, cuentacuentos, filmaciones, hay un ciclo de cine, el pantallazo que ya se lleva adelante varios años. Y bueno, estos son los ingresos más el tema de publicidad, que bueno, después de varios años, hace un poco más de un año que el área de publicidad lo está llevando adelante una compañera, y bueno, ahí levantó un poco el tema de los ingresos, ¿no? Y el tema de las publicidades, porque durante bastante tiempo no encontrábamos el compañero que se pudiese hacer cargo de esa tarea. Bueno, allí escuchábamos uno de los grandes temas de la comunicación alternativa y comunitaria también, y popular, que es la financiación. ¿Cómo hacer para bancar los gastos que tiene una radio comunitaria? Y en este caso, uno de los también características emblemáticas es el club de oyentes que realizó FM Alas. Compartimos también una de las problemáticas que han tenido a lo largo de la historia que hoy anticipabas, Zdenka Sandoval. Recuerdo así un momento que fue cuando Alas recuperó todos los aparatos que habían sido pseudo incautados por la TNC en su momento, hace una pila de años. Hacía poco que Alas se había mudado acá a este edificio, así que no recuerdo mucho, pero debe hacer algo cerca de 14 años, 13 años, por una denuncia de un privado que, según nos había llegado, era de una radio de competencia de acá de la zona. Había llegado una denuncia a la CNC y llegó acá una tarde una camioneta de la CNC que venía de Bariloche de incautar varios transmisores y equipos de radios de Bariloche, y bueno, la pretensión era incautarlos y llevárselos a Buenos Aires, llevarse todos los equipos de la radio. La cosa que, bueno, eso se organizó rápidamente. En aquel momento todavía no existían no había celulares ni mensajitos, pero sin embargo rápidamente corrió la voz. Estaban queriendo cerrar Alas. Yo me acuerdo, en aquel momento era parte de la murga guacha. Vinimos acá, éramos un montón de gente en la esquina, en la puerta. Se dio algo muy muy espontáneo y maravilloso, que fue la gente defendiendo su espacio, su lugar, su micrófono, su proyecto. Era eso, su proyecto de comunicación, ¿no? Bueno, ese día se vio eso acá, en esta esquina, ¿no? Esos barrios defendiendo. Fueron momentos durísimos, porque estaba la gente de la CNC acá adentro. Me acuerdo los compañeros desesperados, peleando para que no nos incautaran los equipos. Lo que se logró era una guardia. Quedaron acá, no se los llevaron los equipos. Eso es lo que se logró, que los equipos quedaron acá a la guarda de Daniel. No se pudieron usar porque los presentaron y todo, pero por lo menos no los decomisaron y no los perdimos. Esta orden de cierre de Alas, que finalmente no la cerraron, la llevó adelante el juez Moldes bajo la firma de Ginsburg, que era uno de los interventores de lo que era el Confer. Y también hay que decir, como una cuestión también anecdótica, que Alas, antes, unas semanas antes de que la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual finalmente fuera sancionada, a Alas se le otorga la licencia y se le reconoce como una radio comunitaria. Muy bien. Esto fue Palabras Andantes. Hoy estuvimos recorriendo FM Alas allí en El Bolsón. Los esperamos la próxima semana. Hacé tu radio. 89,1 Alas. las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras andantes. Uniendo las coordenadas latinas.